Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En nuestro estudio de radio tenemos una visita internacional. Hoy nos visita el doctor Víctor Atencio Gómez, que es director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá y relator para la protección de derechos humanos y de los defensores de derechos humanos también en Panamá. Y junto a él, nuestro director de Relaciones Institucionales, Tomás Ladic, quien nos ha acompañado también y con quien ha estado reunido para unir lazos entre Panamá y Argentina, entre las defensorías, entre ambas defensorías, y por supuesto para que nos cuente su visión de cómo se trabaja allí en este país de América del Centro. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, la verdad que es un honor tenerlo aquí a Víctor. Es un honor, aparte de un placer personal, porque es un gran amigo de la casa. Hemos tenido oportunidad ya de compartir varias veces con él foros internacionales a donde, bueno, él demostró su valía y le contaba que hace 20 años más o menos, cuando estuve en Panamá, fue como defensor del pueblo en aquella época, creo que cuando recién se había creado la FIO, había otro defensor, estaba Mireya, presidenta de la República, algo así. Bueno, le contaba, bueno, de un poco haciendo historia, ¿no? Por una cuestión de años, es decir, de viejo. Pero bueno, lo importante es que por primera vez nos visita, lo he tentado para que viniera y nos intercambiáramos lo que tiene que ver las buenas prácticas con la Defensoría del Pueblo de Panamá, y él pidió venir aquí también a la Argentina para verlo. Nos ganaron en la publicidad un poco los de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que lo invitaron primero, pero hemos quedado, Dios mediante, que vamos a conveniar en el futuro con el Defensor del Pueblo de Panamá, y obviamente él va a estar presente para poder hacerlo y nos va a volver a visitar. Así que hoy lo rapté un rato de su agenda y dije, che, te tenés que venir un ratito a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al menos para que en un programa de radio te conozcan a través de los radioescuchas todos los defensores de Argentina. Así que bienvenido a la Argentina y espero que te estén tratando bien los chicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias ante todo por la oportunidad de compartir aquí las ondas hercianas con ustedes. Un saludo de parte del doctor Alfredo Castillero Hoyos, defensor del pueblo de la República de Panamá. Pues te tengo que decir que en mi pueblo hay un dicho que se dice, mejor se daña. Esta visita con ustedes realmente para mí es cumple como un anhelo que he tenido desde lo personal y lo profesional, con ganas de venir a visitarles acá a la Defensoría de la Nación Argentina. Nosotros somos una administración que tiene aproximadamente 2 años de estar ya en las riendas de la Defensoría del Pueblo de Panamá, pero somos una administración que teníamos una apuesta, digamos, muy elevada. Es una institución que ha venido atravesando una crisis política de aproximadamente 10 años y a nosotros nos tocaba, pues, recomponer las cosas después de ese periodo. Y bueno, cuando uno tiene la necesidad de acometer muchos males en poco tiempo, pues uno no va a inventar la rueda. Uno sencillamente hace una apuesta por la búsqueda de buenas prácticas y se asesora de los que saben, y los que saben están en la Defensoría de la Nación Argentina. Pero yo creo que decir homólogo es dejar de reconocer el tamaño de las huellas que hay que llenar para poderse llamar homólogo. Años, yo me imaginaba que 20 años atrás Víctor todavía estaba en la secundaria, en la preparatoria. Entonces, una persona muy joven todavía. Estamos tratando de asesorarnos a los que saben y ellos saben, y ahí estamos en eso. Bueno, ahora estamos acá explorando, haciendo acercamientos para ver si es posible suscribir un convenio con la Defensoría de la Nación Argentina para intercambiar buenas prácticas. Es un anhelo personal, te lo puedo decir, una apuesta de la gestión del doctor Alfredo Castillero Hoyos, que creo que prontamente se va a concluir después de el nutricio almuerzo que hemos compartido en camaradería. Hemos tenido la última asamblea de la FIO en Panamá. Víctor estuvo presente en prácticamente todas las reuniones y bueno, fue cuando se eligió la nueva presidenta y demás, y bueno, ahí es donde el tema Agenda 2030 se ha metido de lleno, y también Panamá está participando activamente de todo eso, así que bueno, trabajaremos en conjunto. Perfecto. ¿Temas que le preocupan o temas que donde está trabajando hoy la Defensoría de Panamá? ¿Cuáles son los temas más importantes que tiene, es decir, en un nivel global de trabajo? A un nivel global, bueno, si me permite ser subjetivo, te empezaría a hablar por lo que me atañe a mis áreas de competencia, que es la parte internacional y la parte de relator, digamos. En el área internacional, sin ninguna duda, también con el apoyo de la Defensoría de la Nación Argentina, se logró un objetivo institucional importante para la Defensoría de Panamá, que es acceder a la vicepresidencia de la FIB. Claro. Eso es un logro que no hubiera sido posible si no es con el acompañamiento de Tomás y de la institución, y nuevamente las gracias. Debo decir que, por si no va a parecer como que fue Tomás, y no fue Tomás, fue la institución quien me dio la responsabilidad, es el doctor Bockel quien está a cargo de la misma. Hemos tenido la fortuna no solamente de que el defensor de Panamá nos hiciera de anfitrión, sino de que aceptara el cargo de vicepresidente. Hemos logrado que el doctor Mariano García Blanco sea coordinador regional de redes, muchísimas cosas, y por supuesto para nosotros fue un honor el poder acompañarlos en la votación. No fue Tomás, fue la institución, que en este caso simplemente refrendado por quien está a cargo de ella. Y muchas gracias por esa fina gestión, y se las agradecemos encomiablemente. Y bien, se logró un objetivo internacional, pero digamos, también además de trabajar en el tema de diseño de líneas institucionales y convenios vinculados con la parte multilateral o con el cumplimiento de obligaciones internacionales, nosotros también vemos temas prácticos de violaciones a derechos humanos o potenciales violaciones a los derechos humanos que ocurren, por ejemplo, a ciudadanos extranjeros. Recientemente hemos tenido un ascenso que parece sugerir la existencia de patrones xenofóbicos en el tratamiento de las políticas migratorias. Patrones que se extienden al trato que el Estado le dispensa a las personas solicitantes de refugio. Un caso muy puntual, por ponerte un ejemplo tal vez dramático, recientemente hemos manejado dos casos que tienen que ver con los intentos de expulsión del país de trabajadoras sexuales de origen venezolano a quienes el Estado les detecta condición de VIH. En unas condiciones bastante inusuales, con colaboración de funcionarios del Ministerio de Salud, que no tienen la obligación de poner al tanto a los funcionarios de inmigración de estos temas. Y bueno, en uno de esos casos pues nos ha tocado la oportunidad de presentar una solicitud de medidas cautelares que ha sido que está siendo cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien le ha pedido informe al Estado panameño respecto de esta situación, siendo particularmente importante que el Estado explique si consideraron que, dada la crisis en Venezuela y la ausencia de antirretrovirales en ese país, si eso había sido una consideración del Estado previo a la decisión de expulsarlos. Entonces, ahí están los temas. Hemos tenido que presentar también algunos recursos a nivel interno, habeas corpus, amparo, y estamos trabajando ese tema. Pero eso es solo la expresión de una situación que tiene muchas caras. Panamá tiene una región de frontera con Colombia, en donde existe el tapón del Darién, que es una frontera selvática y probablemente uno de los territorios más inhóspitos que existe en el continente, y que, bueno, que es de paso obligado, lastimosamente, para personas que tratan de seguir un trayecto hacia los Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí estamos enfrentando una situación en donde, al parecer, el Estado no está preparado para brindarle atención humanitaria a las personas que básicamente son trituradas por esa densa selva en su anhelado sueño de alcanzar Estados Unidos. Te puedo mencionar el caso de dos ciudadanas haitianas que, luego de llegar a Panamá, al parecer por falta de tener funcionarios que puedan hacer una atención primaria en materia de salud, fallecieron por males que le afectaron a lo largo de la travesía. Estamos tratando de hacer recomendaciones puntuales para que el Estado asuma esas obligaciones de prevención, en el sentido de tener funcionarios de atención primaria, que se cumpla el anhelo de establecer un centro de atención, tanto para el Servicio de Migración y para la Oficina Nacional para los Refugiados, para que se le brinde una asistencia humanitaria y diferenciada en función de las competencias de ambas instituciones. Es algo que hemos planteado en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando tuvimos la oportunidad de participar en la audiencia de seguimiento al caso de Leslor, que es un caso que marca precedente en el sistema interamericano. Estamos viendo cosas como esa, y al parecer un endurecimiento en las políticas de seguridad por parte de los estamentos armados que controlan pues la defensa de la soberanía en el territorio, que al parecer están teniendo conductas que no se condicen con el trato digno y humano, respetuoso del derecho a la integridad personal de las personas que están allá. Algunas inmigraciones, algunos tipos de personas en condiciones de vulnerabilidad que están siendo más afectadas, personas de origen cubano, etcétera. Es decir, ahí hay un cuadro, parece sugerir la existencia de un patrón, y en atención a eso, luego de tener una reunión con sociedad civil y las y algunas agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONUSIDA, Oficina del Alto Comisionado, ACNUR, y también con el Consejo Noruego para los Refugiados, se tomó la decisión de solicitar a la Defensoría hacer una solicitud de nueva audiencia temática, ahora para hablar de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana en Panamá, y ya la hemos presentado. Estamos a la espera de que eso fructifique y poder participar tal vez en las audiencias de Colorado en octubre, en las primeras semanas de octubre del 2018. Claro, porque además Panamá es un punto de encuentro, de enlace entre América del Sur y América del Norte, América Central también, ¿no? Es decir, un punto donde llegan muchos vuelos, donde además se distribuyen muchos vuelos para toda América. Entonces eso también crea un tráfico que muchas veces genera este tipo de conflictos. Sí, un foco de atracción. De atracción. A nosotros solemos identificarnos como un crisol de raza. Claro. Panamá, crisol de raza. Sí, sí, sí. Promundi Beneficio, dice nuestro escudo. Puente del Mundo, Corazón del Universo, y más recientemente el Hub de las Américas. Y el paso también del canal, ¿no? Que contrae también de los dos lados del Pacífico, del Caribe, del Atlántico, ese paso de gente por ahí también hace que haya muchas posibilidades de gente de llegar a Panamá, ¿no? Sí, bueno, la vocación transitista, desde que Carlos V vislumbrara la posibilidad de construir un canal ahí, y en una época, en donde se espera que haya flujos de capitales y de personas en función de el contexto global en el que vivimos, el modelo económico, pues es un contrasentido, que esperemos que pasen los flujos de capital pero no las personas, claro, y que no claro. se les dé un trato humano. Entonces estamos tratando pues de recomendar al Estado que se atiendan este tipo de situaciones como se condice la común naturaleza humana. Todos somos miembros de la gran familia humana, y esas personas también lo son, y yo creo que hay que rescatar la promesa de la universalidad. Los derechos humanos son para todos y hay que hacerlo, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por supuesto, te deseamos que vuelvas a la Argentina, que vuelvas a la Defensoría del Pueblo de la Nación a visitarnos, con más noticias, con buenas iniciativas también. Hay una colonia de panameños viviendo también en Buenos Aires, muchos estudiantes, mucha gente, es decir, aquí también viviendo, con el cual también puede necesitar alguna vez la ayuda de la Defensoría de Argentina, y esto también se puede hacer un intercambio, ¿no? Sí, claro, y desde ya aprovecho la oportunidad para decirles que este puede ser un buen conducto en caso de que lleguen a necesitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Tienen un amigo aquí con Tomás para poder canalizarlo conducente, y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Realmente para mí es maravilloso estar aquí, espero que se repita, así que ten cuidado con lo que prometes, porque vas a tener que cumplirlo. Te esperamos en la radio. Muchas gracias. Doctor Víctor Atencio Gómez, director de Relaciones Institucionales Internacionales de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.